Muy buenas tardes, un miércoles más. Estás escuchando Radio ELA, la emisora libre y autogestionada. Y un miércoles más, estamos aquí hasta las 9 de la tarde, de la noche. Comienza una nueva edición de La Casa Incendiada. Este es el programa 28 de la tercera temporada de La Casa Incendiada en Radio ELA. Podéis contactar con el programa a través de lacasaincendiada@radioela.org. Y en este 19 de junio traemos un par de entrevistas. Comenzaremos hablando con un compañero de la campaña DNI, Dino a las Identificaciones, que nos explicará detalladamente sobre qué pretenden con esta campaña. Y en la segunda parte del programa vamos a viajar hasta Estambul. Seguro que todos y todas habéis visto una de las cientos de imágenes que nos han llegado desde la capital turca, desde la plaza de Taksim, desde el parque de Gezi. Nos desplazaremos hasta allí, donde Andrés, que ha estado viviendo en primera persona lo que son estas revueltas en Turquía y que el sábado concluyeron con el desalojo de la acampada Gezi en el parque de Gezi, nos contará con detalle y sobre todo nos traerá a nuestros oídos todo aquello que desde los mass media no nos han querido ofrecer o no nos han querido dar a ver. La Casa Incendiada, que es un programa que originalmente se realiza en Radio ELA, pero saludamos a todos los oyentes que escucharán este programa a través de Radio Bronca en Barcelona, al igual que Radio Pica en Granada, Radio Almaina, Radio Activa en Alcoy, Radio Malva en Valencia, Radio Chabolo en Zaragoza, Chamán Radio Móstoles, Chinchili Irratia en Orereta, Radio Zona Norte, sin ubicación concreta en Euskal Herria, La Que Huelga Radio en el México DF y por supuesto a los compañeros de la publicación anarquista Todo por Hacer, que recomiendan algunos de los programas que aquí venimos haciendo. Sin más, comenzamos el programa. Identificamos porque es una coacción ilegítima, una práctica arbitraria para amedrentar a las personas. En los últimos tres meses he sido identificado cinco veces por la Policía Nacional y que no he hecho nunca nada en mi vida. No nos identificamos porque esta práctica busca silenciar las protestas ciudadanas. No nos identificamos porque estamos hartas de enseñar el DNI y que nos llegue una multa. Siendo sometido a una identificación. ¿Y la dejamos antenarme? ¿Bajo qué tipo de sanción? Las autoridades advierten que si vas sin identificación, te pueden llevar a comisaría a identificarte. Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, artículo 20.2. No nos identificamos porque pretendemos visibilizar una práctica policial que de otro modo pasa desapercibida. Estoy aquí reunido con una serie de personas para discutir sobre lo que nos da la gana. Viendo la documentación a todos, pues esto en el retiro. Hacer puñetada aquí. Damos la cara, pero no nos identificamos a capricho de la policía y de quienes se lo ordenan. Entendemos que, en un escenario de acuciante conflicto entre legalidad y legitimidad, es un deber necesario y urgente plantearnos desobedecer las leyes injustas y las prácticas arbitrarias de quien dicen defenderlas. Porque frente a la lógica individualizante, debemos entender que ante los ataques colectivos solo caben respuestas colectivas. Porque en cada persona sancionada, nos están sancionando a todas. Si la ley hace posible la trampa a gran escala, seremos muchas quienes nos negamos a acatarla. De esta forma se presenta la campaña DNI, Dino a las identificaciones. Y para contarnos, tenemos aquí en el estudio a Josemi de la campaña Dino a las identificaciones. Josemi, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido a Radio Ela, gracias por venir. Y gracias por invitarnos a la Casa Incendiada para contar, para poderos contar un poquito nuestra historia. Pues cuéntanos, ¿cómo surge esta campaña de DNI, Dino a las identificaciones? Pues esta campaña es la primera de la Plataforma por la Desobediencia Civil, una plataforma, una reunión de colectivos y también de personas a título individual que nace pues en septiembre de 2012, es decir, es muy, muy reciente, como resultas de una escuela de verano de desobediencia civil que se hace en El Retiro. Esta plataforma por la desobediencia civil está compuesta por diferentes colectivos, además de estas personas individuales, colectivos pues como por ejemplo el Movimiento de Objeción de Conciencia, Mujeres de Negro, Ecologistas en Acción, Legal Sol, las brigadas vecinales de observación de los derechos humanos, etcétera, y algunos otros, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que nos venimos dando cuenta es que desde la irrupción del movimiento del 15M, una de las formas de represión más efectivas que el Estado, digamos, comienza, es la llamada burorrepresión o represión de baja intensidad. Es decir, no son actos espectaculares de represión, que también desgraciadamente lo sigue habiendo, ¿no? Pero es pues por vía sanción, de tal manera que le sale baratísimo, muy cómodo y muy rápido recaudar mucho dinero en muy poco tiempo, y además recaudarlo pues a costa de gente y de colectivos que por lo general digamos que no nos sobra. Este concepto de represión de baja intensidad, digamos que es uno de los eslóganes de la campaña, o es un término muy nuevo. Comentas que por medio de sanciones económicas es como se canaliza, pero ¿qué tipo de prácticas nos podemos encontrar cualquiera? Estas prácticas que llamáis represión de baja intensidad. Pues la primera campaña de esta plataforma por la desobediencia civil es precisamente una campaña que hace alusión a esto. Es la campaña, como tú antes has presentado, DNI, ¿no?, a las identificaciones, que es una de las prácticas más comunes, en este caso, de la Policía Nacional, en cualquier tipo de manifestación o cuando hay personas juntas, pues con algún motivo reivindicativo. Es una práctica tan sencilla como pedir la documentación. Tú tranquilamente, bueno, pues le enseñas la documentación porque no estás haciendo absolutamente nada, por lo tanto, en teoría, no tendrías tampoco nada que temer, y a los 2 o a los 3 meses, pues te llega una multa que suele oscilar entre los 301 y los 501 euros, te llega una multa pues porque te acusan de cualquier cosa, o sea, te van a acusar pues de reunión ilícita, de que superas el número de 19 personas, de lo que quieran, ¿no? Y claro, esas multas, es verdad que se pueden recurrir y demás, pero ahí ya entras, digamos, en un engranaje legal incómodo, complicado y sobre todo injusto. Entonces, pues por poner un ejemplo, si en una mani, como tantas veces vemos, encapsulan a 20 personas, piden los DNIs y las 20 personas de buena fe enseñan su DNI, el madero de turno los apunta y a esas 20 personas, como mínimo, les puede llegar una multa de 300 euros. Si multiplicas 300 por 20, pues vemos que se han sacado un milloncejo de las antiguas pesetas sin despeinarse, sin provocar, digamos, ningún tipo de conflicto y, sobre todo, con un tipo de represión que es muy difícil de desactivar porque individualiza y privatiza las consecuencias de lo que pasa. A ti después te llega el buzón de tu casa esa sanción. Ya no estás en colectivo, ya no tienes un soporte. Entonces, estas prácticas de burorrepresión, estas prácticas burorrepresivas, pues digamos que hasta ahora pues se han demostrado bastante eficaces por parte del Estado. Supongo que el principal objetivo de la campaña es enfrentarse a este tipo de represión. Sí, el objetivo de la campaña es acabar con la burorrepresión. Efectivamente, ese sería el objetivo último. Uh-huh. Y comenzamos con el tema de las identificaciones que llamamos indiscriminadas, porque son pues hacia mucha gente, pero realmente no son indiscriminadas. Es decir, no piden los carnés de identidad a la salida de la ópera o no piden los carnés de identidad a la gente pues cuando va a entrar a un cine. No, piden los carnés de identidad cuando hay gente protestando, llevando a cabo actos reivindicativos o simplemente transitando pacíficamente por una calle pública en una manifestación. ¿Cuáles serían las argumentaciones entonces para decir no a las identificaciones? Las argumentaciones ahí entroncan directamente con lo que es la desobediencia civil, o por lo menos así lo entendemos desde la plataforma por la desobediencia civil, claro. Es decir, para que algo sea desobediente civil, con estos dos términos, en primer lugar tiene que oponerse a una ley injusta. Nosotros estimamos que estas identificaciones masivas son injustas. Tiene que ser un acto público. Desde luego, bueno, pues la publicidad toda la del mundo le damos, y de hecho esto es una muestra. Tiene que ser un acto colectivo, y esto es fundamental. Es decir, si colectivamente no nos oponemos a las identificaciones, no hacemos nada. Un acto individual puede ser muy bonito e incluso encomiable, pero no sería ni desobediencia civil, y en el caso de la campaña DNI prácticamente no tendría ninguna repercusión. Y después, y fundamental, las consecuencias de la propia acción recaen en las personas desobedientes. Entonces, yo con mi negativa a identificarme ante un señor uniformado y armado, sé que las posibles consecuencias de mi acción recaen sobre mí, no recaen sobre terceras personas, no me parapeto en otras, ¿no? Entonces, por eso sería, digamos, una campaña de desobediencia civil, y por eso optamos por esta estrategia. Señaláis además también que desde la llegada de Cristina Cifuentes a Delegación de Gobierno de Madrid, este número de sanciones de carácter económico se ha incrementado. Sí. Sobre todo a partir del 15M. En este caso, uno de los colectivos que forman parte de la plataforma por la desobediencia civil, que es el colectivo de Legal Sol, lleva las cuentas. Hasta hace 6 meses, estamos hablando más o menos enero-febrero de 2013, que fue el último cómputo, se estimaba en unos 260.000 euros de multas impuestas que tuviera noticia Legal Sol. Es decir, ¿cuántas más nos habrán puesto de gente que nos ha puesto en contacto con Legal Sol, pues para contar su caso o para que les lleven las reclamaciones, etcétera, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, a ellos, como digo, les sale muy barato en un momento también en el que hay que recaudar, y sobre todo en un momento en el que, bueno, pues si te quitan 300 euros hoy, otros 300 dentro de 3 meses, pues te hacen mucho daño. Además, en la web hay un breve manual para descargar, muy práctico, que nos podemos encontrar en este manual. Sí, es verdad que después cuando estás en caliente y cuando en una mani, pues a 5 a 6 te dicen, por favor, deme su documento de identidad o identifíquese. Bueno, pues el breve manual viene precisamente para tenerlo leído y para cuando llegue ese momento. Si la gente quiere seguir pues un poco los consejos de la campaña de Dino a las identificaciones, tenemos que tener muy claro cuáles son nuestros derechos, hasta dónde llegan y cuáles son las consecuencias de las acciones que vamos a hacer. En principio, y también da, bueno, decirlo es la constatación de una vez más de lo que ya sabemos. Fue el Partido Socialista Obrero Español, fue el PSOE, con la famosa Ley de Seguridad Ciudadana, es decir, la Ley Corcuera, la que no solamente abrió las puertas a la patada en la puerta, sino que también abrió las puertas a que fuera legal que te pidieran la identificación en cualquier momento, que antes pues no estaba así establecido. Entonces, según esta Ley de Seguridad Ciudadana, es obligatorio identificarse ante un cuerpo, ante los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, cuando estos te requieren la documentación. Otra cosa es, y ahí es donde nosotros entramos y lo que proponemos, que nos dejemos todo tipo de identificación en casa. Es decir, aunque nos llamemos campaña DNI, no vamos a llevar ni DNIs, ni tarjetas de crédito, quien las tenga, ni la tarjeta de la biblioteca, ni la de la piscina, ni un abono transportes. Es decir, no vamos a llevar nada que nos permita ser identificadas. Porque cuando el agente de seguridad te pida la identificación, tú no puedes identificarte porque no llevas nada encima, con lo cual tú no puedes cumplir con un imposible. Y hoy por hoy no está tipificado ni como delito ni como falta ir sin identificación. Digamos que es un poco a lo mejor lioso de entender. Si un agente nos pide... Siempre hemos escuchado, ¿no?, que tenemos que estar obligados a identificarnos, ¿no?, cuando los consejos que dan, sobre todo desde gabinetes legales, y que estamos... Tenemos obligación de tener DNI, obligación y derecho, pero hasta ahora no hay ninguna ley donde diga que tienes que llevarlo siempre encima. Entonces, si tú, Madero, me pides a mí que me identifique y yo no llevo absolutamente ningún documento que acredite mi identidad, simplemente no puedo ofrecerle un imposible porque no llevo nada, y así le voy a responder. Es decir, no, primero le voy a preguntar que por qué. Si la cosa se pone un poquito tensa, yo lo voy a dejar ahí porque no voy a conseguir nada más. Entonces simplemente le voy a decir, no quiere identificarme, es que no puedo identificarme. No llevo ningún tipo de identificación. Esa es, digamos, la marca de calidad y que puede diferenciar la campaña. Porque si llevas identificación, no se la enseñas al Madero. El Madero, como tiene derecho, te puede llevar a comisaría, no detenido, llevar a efectos de identificación. Simplemente tiene esa posibilidad y te descubre que llevabas algún documento identificativo, entonces ya te puede caer, además de por lo que te hubiera puesto antes, te puede caer por desobediencia, te puede caer por desacato, por lo que se quiera inventar. Como documento identificativo vale cualquier tipo de carne, como comentabas, biblioteca, piscina. Lo pueden utilizar, por eso. Tarjeta de crédito. Lo pueden utilizar legalmente solo sería el documento nacional de identidad y el pasaporte. Hay dudas con el carnet de conducir, pero si se ponen en plan, pues pueden decir, no, es que usted llevaba aquí la tarjeta de la biblioteca y me la podía haber enseñado y no me la ha enseñado, por lo tanto, bla, bla, bla, y ahí siempre tienen las de ganar. Por eso recomendamos que no se lleve absolutamente nada, que nos lo dejemos en casa, todo en casa. ¿Qué nos puede pasar? A lo sumo, exclusivamente, que nos lleven a la comisaría más cercana por el tiempo mínimo imprescindible, eso dice la ley, a la comisaría más cercana por el tiempo mínimo imprescindible para que nos identifiquen allí. Una vez en la comisaría, lo primero que nos van a hacer, porque no estamos detenidos, ojo, en ningún momento estaremos detenidos por no ir sin identificar, no es ningún delito. Entonces, allí nos van a decir que quiénes somos, entonces ya le damos nuestra afiliación, pues soy fulanito de tal, con DNI tal, de palabra, lo comprueban, tienen medios para comprobarlo, y en teoría ahí se acaba todo. Es decir, ¿qué proponemos con la campaña DNI? Proponemos que si esto lo hacemos masivamente, vamos a bloquear comisaría tras comisaría. Primero, porque les planteamos un problema de transporte. Han identificado a 40, 50 personas a la vez en las últimas manis de estos últimos años. Primero, a ver cómo se llevan a 50 personas o a 40 personas, porque entonces ya tienen que empezar a llamar a patrullas o tienen que traer un autobús policial, etcétera, etcétera. Ya eso ya es complicado. Segundo, a ver qué hacen 40 personas en una comisaría, bloqueando la comisaría con los maderos que escriben un dedo detrás de otro así, martilleando las teclas, pues te puedes pasar hasta que terminen de coger datos y el comisario pues también dirá, ¿y tú crees que me puedes paralizar una comisaría por estos 40 que al fin de cuentas? Es que nada podemos, no podemos hacer ningún cargo contra ellos. Entonces la cosa es que masivamente estemos dispuestos a ir a comisaría, pasar el rato allí, que tampoco nos pasa nada y además nos viene bien para ver cómo es por dentro la movida si no tenemos la experiencia previa, en fin. Pues estar dispuestos a ir masivamente allí para que se acabe este método pues de identificaciones masivas. A lo sumo, lo que nos ahorramos es la multa. En vuestra página web, además, hay un apartado que vais recogiendo las experiencias de las personas no identificadas o que no forman parte de la campaña, donde van contando sus experiencias. ¿Qué tal va este apartado de la web? La gente va respondiendo, desgraciadamente, porque se siguen produciendo identificaciones arbitrarias y de abuso de autoridad, ¿no? Entonces va bien, y el objetivo de ese apartado es precisamente tener un control, digamos, de cuáles son las experiencias de la gente, qué es lo que está ocurriendo también, pues para ir perfilando la campaña, irla haciendo cada vez más eficaz, y a la vez la pretensión última es, junto con la gente de Legal Sol en este caso y junto con la gente de No Violencia Activa, otro colectivo que también está implicado en la plataforma, hacer un informe precisamente sobre burorrepresión en Madrid o represión de baja intensidad en Madrid, con todos estos, con parte de esos testimonios y demás. Entonces es tan fácil como abrir la página web, que después daremos los contactos, y dejar allí tu experiencia. En este caso sí que pedimos un nombre y un correo electrónico para que eso tenga validez en el caso de decir no nos estamos inventando los datos ni tal, ¿no? Digamos que ya son protocolos, digamos, de muestreos y de cuestión estadística exclusivamente a esos efectos, ¿no? También estáis elaborando una caja de resistencia. Sí, claro, estamos elaborando una caja de resistencia para hacer frente tanto a las multas como a los costes de recurrir las sanciones y de los compañeros y compañeras de Legal Sol, que eso genera siempre unos costes, ¿no? Entonces estamos elaborando una caja de resistencia a la cual invitamos a asociarse a todas y a todos las personas que lo consideren conveniente, una caja de resistencia para cubrir precisamente sanciones derivadas de la campaña DNI. En principio es hasta donde podemos llegar. Queremos además que sea una caja de resistencia donde participe el mayor número de personas posible y para ello que no sea tampoco una cosa demasiado gravosa, ¿no? Se podrá aportar en función de lo que cada cual pueda, ¿no? y considere. Hay unas cantidades, orientativas, y desde luego, en cuanto estamos ahora ya a puntito de sacarla a la luz, nos falta yo creo que una asamblea y ya estaremos funcionando. Invitamos a todo el mundo a que también se cubra, de esta manera las espaldas, para después, ir todavía más seguras y más seguros, a decirle a un madero colectivamente que no nos vamos a identificar. ¿Desde la campaña también ofrecéis asesoramiento legal para aquellas personas que han tenido alguna cuestión en este tipo de identificaciones que quieran resolver legalmente o necesitan un primer paso? Pues a mí me ha pasado esto. Sí, ofrecemos ese asesoramiento que generalmente lo llevarán, si la cosa trasciende a mayores, los compañeros y compañeras de Legal Sol. Y después la propia gente de la plataforma, que aunque no estemos en Legal Sol, pero que por lo general ya por la cantidad de casos que has visto, por un poco estar metido en la movida y tal, después las cuestiones generalmente no varían mucho, ¿no? Entonces sí, por supuesto que ofrecemos ese asesoramiento para temas que tengan que ver con cuestiones de no identificaciones o de identificaciones en su caso, y para temas políticos, claro, sí. ¿Y en este poquito tiempo que lleváis con la campaña, habéis llevado algún tipo de acción colectiva para denunciar las identificaciones? Pues hicimos una historia en la plaza que está enfrente de Reina Sofía, del Museo de Arte Reina Sofía, aquí en Atocha, en Madrid. Lo llamamos, ¿cómo era? Lo había un poco imitando a la peña esta de la universidad en la calle, pues invitamos a la gente lo titulamos así: sin documentación, hablemos de desobediencia civil. Y lo vendíamos como una clase teórica con posibilidad de prácticas, porque, y llevábamos megáfonos y demás, y presumíamos que nos íbamos a reunir bastante gente. Afortunadamente, la convocatoria fue masiva, y fue unas 150 personas y tal. Estuvimos ahí en la sesión teórica de Dino a las identificaciones, y curiosamente ese día no vino la policía a identificar. Es decir, que imagino que valorarían y les dio por no pasarse, porque generalmente también aquí, desde el propio barrio, ¿no?, en el que yo vivo, desde Lavapiés, basta con que te juntes 10 personas con un megáfono para hacer una cosa de pintar en el suelo o en cartulinas y tal, y ya tienes a la policía encima identificando, ¿no? En este caso no ha sido así. Entonces, después de esa primera acción, hemos hecho algunas cositas más, además de 4.000 charlas y talleres de desobediencia, del tema de no identificaciones, que por supuesto también, si alguien quiere que vayamos a contarles más detenidamente, o un taller de desobediencia civil, o un taller sobre la propia campaña, por supuesto para eso está la web, para que contacten y nos lo pidan. Pues además de eso, vamos a seguir con una gradación de acciones de menos a más. Primero también para, en carne propia, experimentar desde dentro de la propia campaña, qué ocurre. ¿Qué ocurre cuando nos neguemos a identificarnos y demás? Porque esto lo hemos hecho individualmente, dentro de otros contextos. Pero como campaña nos apetece también testarlo en nuestras carnes. Y posiblemente la siguiente movida que hagamos sea con unas compañeras y compañeros del bicipiquete de la pasada huelga general del 14 de noviembre, en el cual identificaron a unas 70 personas, 70 de las personas que iban en bici. Y algo haremos con estas compañeras. Algo haremos también en bici, y algo haremos que tenga que ver precisamente con la burorrepresión, para decir que no nos vamos a quedar paradas. En Barcelona hay una campaña similar que, desde mi ignorancia del catalán, se llama No ens identifiquem. Sí, No ens identifiquem, no nos identificamos. Efectivamente, tiene una... curiosamente, han nacido las dos campañas sin saber la una de la otra, hasta que nos enteramos que existíamos recíprocamente, y fue cuando contactamos. tiene unos puntos de partida bastante similares, por más que, afortunadamente en este caso para la Peña de Varna, allí el tema de las identificaciones no está tan duro y tan chungo como está en Madrid, ¿no? Que lo de Madrid es ya pues de juzgado de guardia, efectivamente, con Cristina Cifuentes en la delegación de gobierno y demás, ¿no? De hecho, unas octavillas muy bonitas, también descargables, donde hay unas pautas así del breve manual de comportamiento, le pedimos permiso a las compañeras y compañeros de Varna pues para taladrarles directamente el diseño. Evidentemente en diseño por Barcelona digamos que suele ir un poquillo por delante, ¿no? Y o desde luego en los colectivos en los que nos movemos, a pesar de lo cual hemos hecho unas chapas bien chulas, pero bueno. Entonces nada, pues le pedimos permiso, por supuesto nos dieron el código y tal, y bueno, pues prácticamente pusimos lo mismo. Entonces estamos en contacto con las compañeras y compañeros de Varna, sí. Y cualquier oyente que esté escuchando, ¿cómo puede apoyar o sumarse a la campaña Dino a las identificaciones? Pues nos reunimos quincenalmente, es decir, no es un volumen de reuniones demasiado grande, con lo cual es asequible. Se puede venir como representación de colectivos, que es lo ideal, o se puede venir como personas particulares, que también es lo ideal. Es decir, como representación de colectivos significa pues que más gente está detrás sosteniendo y metida en el ajo, pero también tenemos compañeras y compañeros que están a nivel individual y están trabajando estupendamente, ¿no? Entonces, se puede colaborar, por supuesto, yendo a las asambleas y metiéndose en esa dinámica. Se puede colaborar participando de las acciones que promovemos, y básicamente una forma muy muy facilita de colaborar es pues escribiendo a la web de la plataforma y pidiendo estar informada pues en el mailing, digamos, de las novedades cuando las vaya viendo. No damos mucho la vara, es decir, solamente cosas muy muy concretas cada X tiempo, es decir, no van a recibir todos los días un correo de la plataforma de estos que plastas, no. Y por supuesto, eso ya en función de lo que cada cual considere, pues apuntándose en la caja de resistencia y colaborando en la caja de resistencia, porque hoy será por mí, mañana será por ti. ¿Un mail de contacto para que pueda apuntar el oyente? Sí, pues un mail de contacto es PlataDC, que será, eso es Plataforma de Desobediencia Civil, platadc@desobediencia.es. Y si no, en las dos páginas web que ahora, si quieres, te comento, pues son muy sencillitas: www.desobediencia.es. Esta sería la de la Plataforma por la Desobediencia Civil. Y después www.campaña. Campaña. Joder. La de las identificaciones. Perdón, stop, www.stopidentificaciones.org. Joder, de tanto al final, www.stopidentificaciones.org. En cualquiera de las dos hay vínculos a la otra, y a partir de ahí, pues cualquier tipo de colaboración, bien de colaboraciones de gente que esté dispuesta a echarnos una mano, o bien de gente que necesita que se la echemos, pues para eso estamos. Pues yo no sé si hay alguna cosita, Josemi, que quieras apuntar, que no hayamos hablado antes de cerrar. Pues nada, que animamos a toda la gente a que a cualquier movidita que salga se deje el DNI en casa, se lleve simplemente las llaves y poquita cosa más. Vamos a ver si acabamos con las multas y con esta burorrepresión. Pues Josemi, gracias por venir una vez más y muchísima suerte con la campaña, y esperamos que cada vez veamos menos la imagen de policía uniformada o de paisana pidiendo documentación en cada esquina de cada barrio. Bueno, gracias a la Casa Incendiada y suerte en las luchas diversas. Entre los días 30 y 31 de mayo comenzaron en Estambul unas revueltas, siendo el foco de las mismas la construcción de un centro comercial en el Parque Gezi, y que simbolizó la protesta con una acampada en el propio parque, como medida de rechazo. Durante estos días no han dejado de llegarnos desde Turquía imágenes de Estambul y otras ciudades de enfrentamientos con la policía. El sábado, el gobierno de Erdogan decidió acabar con la acampada en el Parque Gezi, desalojándola violentamente. Para ayudarnos a entender este conflicto y estas revueltas en Turquía, tenemos al otro lado del teléfono a Andrés Mejía, que ha estado siguiendo estos acontecimientos allí y ha estado enviando varias crónicas desde Estambul. Andrés, muy buenas. Hola, buenas noches. ¿Cómo comenzaron las protestas en Turquía? Bueno, en torno a protestas en Turquía, pues hay que decir que no es algo que se remite a unas semanas, sino que son eventos que vienen pasando desde hace muchos años, o desde ahí con ciertas referencias a megaproyectos que se están desarrollando en Turquía y que no han sido exclusivos en Estambul, también se extienden en Anatolia, pero particularmente en Estambul hay una serie de proyectos que se están llevando a cabo, como la construcción del tercer puente, un tercer aeropuerto, de una nueva mezquita, la más grande mezquita que se pretende construir. Hay varias series de modificaciones urbanísticas que frente a las cuales la gente se ha movilizado, y cada movilización tenía una represión policial inmensa. Entonces, en cuanto a manifestaciones, creo que se habían venido expresando de distintas maneras, pero todas terminaban siendo reprimidas por la policía, principalmente con los gases lacrimógenos, etcétera. Antes del parque Gezi había una serie de protestas en el marco del Festival de Cine de Estambul contra la destrucción de uno de los lugares históricos de la actividad cultural en la ciudad, que es el Cine Emek, que queda muy cerca de la Plaza de Taksim. Luego, pues, hubo, como ya se había vuelto habitual, a una represión en torno a los manifestantes. Y pocas semanas después, la gente estaba empezando a protestar contra el proyecto de renovación de la Plaza de Taksim, como habían venido manifestándose o contra otros proyectos, solo que, bueno, en esta, no, esta particularidad fue que mucha gente se unió a esa manifestación luego de haber visto la amplitud de la violencia policial que se ejerció en la primera expulsión que tuvo el parque. Entonces, creo que hay una serie de contestación y descontento frente a los serie de proyectos y de políticas que se está llevando el gobierno actual de la AKP, y no solo en torno a políticas que puedan llevar a cabo proyectos económicos, sino también de, creo que los medios han resaltado también eso, de ciertas políticas que están poniendo en limitación el modo de vida de la gente acá en Turquía. Esta acampada en el Parque Gezi quizás es un poco la que aúna a muchos y muchas ciudadanas turcas, y es la más multitudinaria, y es cuando nos han empezado a llegar imágenes a través de los más medios de lo que allí acontecía. Esta acampada en Gezi, la más multitudinaria, ¿por quién está formada? Bueno, antes de la ocupación y la acampada que se realiza en el parque, ya existía una plataforma o un grupo que estaba luchando justamente contra ese proyecto de reforma de la Plaza de Taksim. Ese existía desde hace un año y medio, pero no tenía ningún eco dentro de los grupos, dentro de la sociedad en general. Entonces es un grupo que está integrado por arquitectos, por vecinos, por algunos militantes de izquierda, por algunos ecologistas. Y frente a el inicio de los trabajos de remodelación, pues, porque los trabajos ya han comenzado de por sí, y ya han habido un largo trayecto ya realizado, ellos decidieron, antes de que se empezara a destruir el parque, que es está dentro de los proyectos mismos de la renovación, pues acampar en el parque. Entonces en un principio era un pequeño grupo que no superaban las 300 personas, 200 personas que en un momento acamparon en el parque, no el primer momento. Y el grupo que organizó esto es un grupo pequeño que estaba concentrado en ese tipo de proyecto y de lucha. Ya luego la gente que integra el parque o que hace parte de la acampada en largo término es gente de diferente tendencia política, alguna gente que no estaba apolitizada o que estaba apolitizada, muchos jóvenes, y en el parque se empieza a concentrar una diversidad política que resume en mucho la diversidad del país, ¿no? Entonces habían feministas, ecologistas, kurdos, kemalistas, comunistas, anarquistas, gente LGBT, o sea, el parque logra congregar una serie de personas totalmente disímiles y diferentes, que creo que la experiencia política en Turquía no había encontrado esa posibilidad de reunir una serie de personas de tendencias que tienen apuestas completamente diferentes, ¿no? Como comentabas al inicio, las protestas no solo se sucedieron en Estambul o en la capital Ankara, sino que se extendieron a otros puntos del Estado turco. Sí, cuando el viernes mismo, que eso fue 31, la madrugada del viernes, 31 de mayo, hay una represión inmensa o brutal de parte de la policía. Y bueno, empieza a circular una serie de videos, de fotos por las redes sociales, porque por los medios de comunicación turcos en ese mismo momento estaban pasando, era documentales sobre la vida silvestre y la vida salvaje, como si fueran totalmente distantes de lo que estaba pasando en Taksim en ese mismo momento. Ya, como si no ocurriese nada. Sí, no pasaba nada en los medios locales. Y eso creo que indignó muchísimo más a las personas, el no tener la posibilidad de estar informados de lo que estaba pasando. Y toda la información circuló por las redes sociales y eso se extendió como pólvora por todo el Estado turco, especialmente en las ciudades, ¿no? Estamos hablando de Ankara, de Bursa, Antakya, Edirne, Izmir, donde el mismo viernes hasta el sábado, y eso fue continuidad hasta hace poco, enfrentamientos violentos con la policía, sobre todo por las noches, pero sin pausa, o sea, especialmente en Ankara, donde hubieron enfrentamientos muy violentos y sin ningún tipo de organización. Eso también hay que como que especificarlo, no hay ninguna planeación ni ninguna convocatoria que esté desde Estambul tratando de convocar la gente en las otras ciudades, ¿no? La gente empieza a ver las imágenes, empieza a ver esta represión y creo que es como la gota que rebosa el vaso, ¿no? Y la gente ya empieza espontáneamente a salir a las calles y en algún momento a enfrentarse así a la policía también. Has mencionado varias veces la plaza de Taksim, que es como uno de los focos que más población concentra allí en Estambul, una plaza que tiene calles hacia áreas comerciales, con tiendas europeas de élite. Además, en esta plaza se han producido diferentes desalojos, ¿no?, durante estas dos semanas que han durado allí. No solo es esa importancia, digamos, urbanística, sino también histórica. Es un lugar que para los movimientos de izquierda es el lugar de concentración por excelencia y donde han habido eventos muy trágicos, más que todo en los años 60 y 70, alrededor de manifestaciones y de demostraciones de 1 de mayo, etcétera. Entonces, creo que el proyecto de Taksim, de renovación de Taksim, también ha tocado esa sensibilidad histórica y simbólica del lugar, ¿no? Y bueno, en torno a los desalojos de Taksim, en especie, digamos que hubo como un doble momento de desalojos. El primero fue el martes 12, o sea, hace un poco más de una semana, que empezó a las 7 de la mañana. Se hablan de unos 6.000 efectivos de la policía que desalojaron la plaza con la excusa de poder recuperar la plaza, ponerla al servicio normal de los peatones y el servicio público, y limpiar y restablecer la plaza sin necesidad de tocar el parque Getzi, que es justamente aledaño al costado. Y bueno, eso duró todo el día martes hasta las 3 de la mañana, en donde hubo una represión en todas las calles que son aledañas, que son cercanas a Taksim, al parque, con intentos de entrar por la parte de la policía al parque. Entonces hubo toda una serie de desplazamiento de las personas que estaban concentradas en Taksim. Luego digamos la segunda y definitiva desalojo de Taksim es el fin de semana pasado, que no solo es desalojo de Taksim, sino también del parque, ¿no? Que eso fue el sábado y empezaría tipo 4 de la tarde. Es decir, que el sábado se acabó la acampada. ¿Cómo se produjo el desalojo? El sábado, bueno, hay que notar que Durán Erdogan, el primer ministro del Estado turco, siempre se ha mostrado reacio a cualquier conversación, no está dispuesto a ceder en ninguna de las demandas que se piden o en ninguno de sus proyectos de gobierno, totalmente arrogante frente a las posibles críticas que pueda tener hacia su gobierno. Y el fin de semana, o la semana pasada, el viernes en la noche, accedió a recibir a unos representantes del parque con los cuales se estableció un diálogo. Y bueno, yo creo que en general se estaba percibiendo una posibilidad de que el gobierno y particularmente Erdogan accediera a un diálogo, accediera a un tipo de conversación que, si bien en un primer momento no daba grandes expectativas o grandes esperanzas, pues por lo menos pudiera abrir un canal de diálogo. Eso fue el viernes por la tarde noche. Y bueno, el sábado en un meeting que tuvo en Ankara lanzó un ultimátum a la gente del parque diciendo de que tenían un día para desalojar, que él ya no quería seguir extendiendo esa problemática, esa ocupación, y que solicitaba a los padres de familia que sacaran a sus hijos, que no se hacía responsable. Ese ultimátum no duró un día, no duró sino un par de horas, para que la policía hacia alrededor de las 4 de la tarde así hiciera una avanzada y desalojara completamente y de forma violenta el parque, ¿no? Y ya el lunes estaba totalmente, no digamos, ocupado, pero por la policía y por los servicios de limpieza que empezaron a quitar y a barrer y a borrar toda huella de la manifestación que hubo, la presencia de 2 semanas que hubo allí en el parque. Hoy en día el parque está acordonado por la policía y la plaza de Taksim está abierta para el servicio público de los transeúntes, pero bueno, ya de pronto hablaremos más adelante, pero ya empieza a haber otro tipo de manifestación justamente o de formas de demostrar el descontento por la parte de la gente de Estambul. Y creo que de Turquía esto va a tomar también otra dimensión. Con el desalojo de la acampada en el parque Gezi, ¿va a tener algún tipo de continuidad o qué ha generado esta acampada Gezi? Bueno, yo creo que una continuidad en el parque ya es inviable. Yo creo que las mismas personas ya están tratando de ver otros tipos de lucha, de confrontación, de descontento, de manifestar estas diferencias. No sé si, y bueno, ya se están hablando de ciertas asambleas que se están dando en los barrios, en cierto tipo de organización. No sé si las 2 semanas que permaneció la acampada en el parque permitió algo como un movimiento, la construcción de un movimiento, pero creo que sí permitió un diálogo, una discusión, una proximidad entre diferentes tendencias, entre diferentes gente, que no sé si haya sido suficiente como para poder construir algo en común, pero pero sí va a tener repercusiones tanto individuales como colectivas. Yo creo que las consecuencias de 2 semanas de resistencia, de diálogo, de festividad, de discusión, van a empezar a verse ahora, ¿no? ¿De qué manera? Yo creo que una de esas maneras es justamente de que la gente se empiece a organizar de forma asamblearia, pero también de que encuentre otras formas de expresar el descontento, la inconformidad. Entonces, creo que esa sería la continuidad, no tanto una continuidad ubicada en una espacialidad como el Gezi Park, o una continuidad basada en ese espacio, sino una continuidad que empieza a tomar diferentes derivas. Y creo que estamos un poco a la expectativa de cuáles formas pueden tomar esa experiencia, esas consecuencias, ¿no? Leyendo las crónicas que has ido enviando desde allí, desde Estambul, y otros artículos de otros medios alternativos, a mí me quedan dos ideas un poco claras. Una sería la dificultad para manifestarse en Estambul o en Turquía, ahora nos contarás, y por otro lado, la permisividad de la violencia policial que estáis sufriendo. La dificultad para manifestarse, creo que en Turquía es más que evidente, es el primer país con número de periodistas detenidos, un movimiento estudiantil fragmentado, sindicatos que no pueden ejercerse, que están prohibidos, que el derecho de huelga no es permitido. O sea, la dificultad para manifestarse, sea en medios oficiales, como puede ser una prensa, o como puede ser una ocupación o una concentración, sean totalmente pacíficas, creo que están siendo reprimidas de una forma, sistemática por parte del Estado. Y frente a eso, la gente ha encontrado poco a poco formas de protesta, y la ocupación del parque no fue la primera ocupación como tal. O sea, los megaproyectos que se vienen desarrollando en Turquía tienen la particularidad que dejan por fuera todo tipo de crítica, todo tipo de oposición y todo tipo de representación ciudadana. Y la única forma, como la gente ha encontrado la forma o la manera de resistir a esos proyectos que tienen, por ejemplo, las hidroeléctricas, las nucleares, las centrales nucleares, todos esos tipos de proyectos, la única forma que ha encontrado la gente para resistir es la ocupación o bloquear el desarrollo, porque no han tenido ninguna participación en ellos. Entonces, es la única, una de las formas, digamos, pero la más generalizada es esa. Y la violencia policial está acompañando ese tipo de proyectos, ¿no? Van de la mano, ese tipo de negación a la participación ciudadana, a la crítica, a la participación, así sea representativa, por no hablar de otras formas de participación, están siendo reprimidas, y la represión se expresa en decenas, centenares y, como dije hace un momento, miles de policías empleando gases, tanques de agua a presión, que lo último que se vio en Taksim, en Gezi Park, el fin de semana pasado, fue que la misma agua tenía químicos que afectaban, el mismo químico que utilizan los lacrimógenos. También están implementando balas de goma, y bueno, creo que los medios de represión que va a implementar o que implementa el Estado turco no tienen, digamos, una novedad de lo que ya hayamos visto, pero sí se están desplegando con mucha fuerza. Andrés, ¿cuál ha sido el balance total de detenidos, heridos e incluso muertos en estos días de protestas? Sí, bueno, los muertos, la cifra oficial habla de 4 personas, incluido entre ellos un policía que murió accidentalmente, también uno de las personas, de los civiles, murió accidentalmente, pero hace parte dentro de las manifestaciones. De los heridos, en los primeros 3 días ya habían 1.500 personas heridas, ¿no?, de diferente gravedad. Y esa cifra según está establecida por la Unión de Médicos de Turquía, asciende a 7.500 personas heridas y 50 con cierta gravedad. En cuanto a detenciones, esa cifra creo que aumenta de manera increíble, además porque el Estado turco y Erdogan el domingo pasado advirtió que iba a abrir procesos legales contra los médicos, enfermeros que estuvieron asistiendo a las personas, a los manifestantes, y a los hoteles, a los lugares donde la gente encontró refugio o donde se les dio un cierto auxilio o ayuda a las personas. Entonces, los procesos legales y las detenciones van a aumentar en las próximas semanas. Ya el martes ya se hablaban de alrededor de 80 personas que habían sido detenidas de forma selectiva. El fin de semana antes de la expulsión, o sea, el viernes pasado, antes de la expulsión de Gezi Park, un grupo de abogados, 72, si no me equivoco, que habían estado ayudando en los procesos legales que se estaban, o todas las detenciones que se estaban realizando a lo largo de la semana, fueron detenidos, 72 abogados en total. Y bueno, no hay que pensar que porque no hay confrontaciones violentas con la policía, la represión no va a continuar. Toma otra forma, así como la protesta y las formas de manifestación toman otra forma, el Estado turco y el gobierno ha también encontrado otras formas de reprimir ese tipo de descontento y de disidencia. ¿Y qué te comentan las personas turcas con las que tú tienes contacto día a día sobre estas protestas? ¿Habían vivido algo semejante o era algo que llevaban tiempo esperando? ¿Qué te dicen? Yo creo que justamente lo que acabas de decir es, particularmente para una generación, esto es completamente nuevo. Esto es algo que no habían esperado, pero que de golpe los lanza a confrontarse al país, a ponerse una serie de preguntas, llamémoslo así, con una politización en dos semanas, o bastante rápida, a emerger una nueva generación que no había tenido ninguna experiencia similar. Y bueno, las otras personas, entre una ¿cómo llamarlo?, como un cierto ánimo, por ver que de forma esporádica la gente decidió participar y salir a la calle, ¿no? Entonces creo que a los diferentes encuentros que uno tiene con la gente, bueno, la gente que es un poco partidaria o que ha participado en las manifestaciones y en Gezi Park, se muestran bastante entusiasmados, pero también con un cierto temor de lo que pueda pasar posteriormente. Y creo que, discutiendo con otras personas, el consenso es que esto marca a toda una generación y a una serie de personas en el avenir político que se abre para Turquía. Esto marca un antecedente. Esto sin duda no va a quedar simplemente como una pequeña anécdota en los libros de historia. Creo que la profundidad que pueda tomar va a determinar qué tan histórico pudo haber sido esas dos semanas de resistencia en un parque, pero como evento creo que marca en muchos aspectos la sociedad civil, la sociedad política, y sin duda también fragmenta el discurso del AKP y la arrogancia del presidente, del primer ministro, que creía que no había ningún tipo de oposición, que el silencio el silencio de la sociedad turca lo entendía como legitimidad. Y creo que él mismo, o el AKP, el gobierno, ha sentido este tipo de fragmentación y este tipo de cambio que implica este tipo de movimiento, ¿no? Y las consecuencias están para ver. Toca esperar, apenas comienza una nueva etapa, una nueva fase. Vamos a ver qué pasa. ¿Crees que estos hechos van a dar algún resultado, alguna transformación real dentro de la política de Erdogan o de Turquía? Bueno, hay que recordar que el Estado turco y Erdogan en particular ha sido demasiado arrogante y sin ninguna pretensión de ceder. Él justifica esa posición en que él representa a la mayoría. Él ha sido electo hace, bueno, la KP llegó al poder estatal hace 10 años, a partir de elecciones legítimas, y ha ganado también las elecciones legislativas, y se constituye como el partido de primera elección o de primer voluntad de voto. Y él sostiene este discurso del 50%, él lo repite cada instante de que él representa a la mayoría, que unos cuantos miles no van a oponerse a la mayoría que él representa. Y en términos de esa transformación, digamos, de la voluntad del AKP o de la voluntad de Erdogan, no creo que vaya a cambiar, ¿no? Él va a tratar de seguir mostrándose muy seguro, muy estable, muy autoritario, si hay que recurrir a esa figura autoritaria, él lo va a ejercer. Entonces creo que no es en ese aspecto que puedan haber unos cambios. Si hay algunas transformaciones, yo las percibo más en el campo de los movimientos que se puedan estar generando, de ciertas fortalezas que se generen. Y bueno, en un año hay elecciones locales, y puede que ahí haya un termómetro para medir la capacidad de efecto, de cambio que haya podido tener en el aspecto electoral. Pero no creo que el campo electoral sea el único campo que nos permita conocer o medir las transformaciones políticas que ha generado o que generará este movimiento. La transformación política creo que empieza a tomar forma. ¿En qué dirección? Creo que todavía es un poco incierto poder afirmarlo. La actitud del gobierno creo que va a cambiar al interior mismo. Creo que ahora tiene que reforzar otro tipo de discurso, otro tipo de estrategia. La figura de Erdogan ya se ve un poco debilitada, pero yo creo que él va a mantener ese discurso autoritario y arrogante que le caracteriza y que él ha sabido reproducir en los últimos tiempos, bueno, la última semana de manera particular. Para ir cerrando, sí que me gustaría preguntarte, ya sabes que Radio ELA es un medio libre. Allí, durante las protestas en Estambul, ¿ha habido algún tipo de coordinación entre medios alternativos que han ido informando desde la acampada o sobre todas las manifestaciones y las protestas que se iban sucediendo? Bueno, que yo tenga conocimiento, habían dos cadenas de televisión que son locales y también en algo disidentes, que estaban transmitiendo continuamente y a veces con cámaras en vivo lo que estaba sucediendo en Gezi y en Taksim. Al interior mismo del parque se creó una radio que aún sigue funcionando, pero no de forma continua, con algunas emisiones, y era una radio compuesta por distintas personas tratando de trabajar distintos idiomas. Pero eso fue lo que yo alcancé como a ver. También había una cadena de televisión por internet que se llamaba Chapoyu, que fue el término despectivo que utilizó Erdogan para llamar a todas las personas que estaban en Taksim, pero que en último permitió fue modificando el sentido, jugando irónicamente con el significado de la palabra, volver una identidad colectiva, y a lo último, bueno, eso ayudó a crear una cierta identidad para un grupo muy diverso. Y estaba también una cadena, pues este programa o cadena de televisión, Chapulju, que estaba mostrando justamente todo lo que estaba pasando, haciendo entrevistas, pasando a algunos artistas o los cantantes y músicos que venían a hacer presentaciones en el parque. Pero más allá de esos medios, yo no tuve como acceso o conocimiento de otras cosas que estuvieran produciéndose paralelos a Gezi Park y la plaza de Taksim. Andrés, no sé si hay alguna cosita que quieras comentar antes de cerrar esta conexión, que creas que es importante y que desde los más media, o que aquí, por ejemplo, a Madrid no nos haya llegado y que quieras resaltar que todos los oyentes sepan sobre las revueltas allí en Turquía. Bueno, Habría muchas cosas que sería interesante poder discutir y poder dialogar con otras personas y con desde otros puntos de vista. Para mí creo que hay que hacer llegar el mensaje o por lo menos ponerlo en una perspectiva que no se pierda, y es la de lo que se viene para la sociedad, a mi punto de vista, a mi parecer, lo que se viene para la sociedad civil, las personas en Turquía, no va a ser muy fácil. Y creo que hay todo un desafío para la sociedad turca y en particular, que es cómo hacer frente y cómo continuar unos caminos de unas opciones de manifestación, de construcción, de disidencia, cuando se va a desplegar un sistema de represión mucho más detallado, mucho más policial, llamémoslo, que va a introducirse no solo, como ya estaba anteriormente, estaba señalando, dirigido hacia periodistas, políticos, gente que en el espacio público se estaba mostrando como disidentes. Ahora creo que va a seguir una represión que es mucho más detallada, que es seguir a la gente que estaba poniendo Twitter por internet, fotografías, haciendo llamados por Facebook, y son personas que jóvenes o personas de la vida común y corriente, llamémoslas así. Entonces creo que lo que va a venir va a ser un poco difícil, pero también veo con mucha expectativa y ánimo la gente que sigue manifestando de otra forma, y no me sería extraño que la creatividad turca se pusiera en función también a eso, a encontrar nuevas formas de discutir, de dialogar y de manifestar contra las políticas del Estado. Y bueno, creo que hay muchas cosas que uno puede extraer de la experiencia de estas dos últimas semanas y del avenir que se abre. Pues Andrés, muchísimas gracias por acercarnos desde Estambul, las protestas que allí se han venido sucediendo, y darnos una visión que poco tratada de cualquier más media que aquí a Madrid, al Estado español, podemos tener acceso fácilmente. Te seguiremos leyendo todas las crónicas que vayas enviando desde allí, desde Estambul, y mucho ánimo, y que sigan las protestas y que produzcan cambios reales en la política turca. Bueno, sí, espero haber podido ofrecer alguna novedad, haber podido contribuir en algo a lo que se sabe sobre Estambul y sobre Gezi Park y Taksim y las últimas semanas acá en Estambul. Y pues nada, desearles lo mejor y buena continuidad con el proyecto, los proyectos y las formas de diálogo que se establecen a partir de los medios alternativos y, claro, de reflexión y de crítica. Un abrazo. Pues nada, gracias por el espacio y espero haber contribuido en algo. Muchísimo. Un abrazo, Andrés, desde Madrid. Un abrazo, gracias. Saludos. Y mientras escuchamos esta banda de anarcopunk de Turquía, concretamente de la capital de Ankara, la banda es Les, nos despedimos en este 19 de junio, que como habréis podido escuchar, he estado yo solo, acompañado en la primera parte del programa por Josemi, de la campaña Dino a las identificaciones, pero mi compañero Gordon no ha estado aquí en el estudio. De aquí le enviamos un abrazo y esperemos que el próximo miércoles se encuentre en su micrófono y sus auriculares habituales. Nosotros nos despedimos ya hasta el próximo miércoles. Recordamos que podéis contactar con el programa a través de la casa incendiada @radiola.org y más información de toda la parrilla de la emisora en www.radiola.org. No nos despedimos sin recordaros que tenéis disponibles, todavía quedan tallas de los dos modelos de las camisetas de Radio Ela, la negra antigua y el nuevo modelo con el diseño ganador del concurso de diseños de camisetas. Nos vamos, hasta el próximo miércoles, os dejamos con otra banda turca. Adiós.